historia es nuestra. Momento de revisar historias de cine a la hora señalada con Paula Molina y Daniel Villalobos. Esta tarde junto a Daniel Villalobos. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Paula, ¿cómo estás tú? Vamos a hablar de una historia que a mí en su momento me asustó muchísimo. ¿Ya? Es la historia de Carrie. Carrie White. Qué susto que me dio esta película. Sí. Digamos que estamos hablando de ella porque cumple 40 años. ¿40 años cumple Carrie? Bueno. Me encanta cuando tú dices, y bueno, yo la vi en el cine y dices, oye, cumple 40 años. Oh. No la vi en el cine. Y no sé si la dieron en el cine. Yo creo que la vi en un VHS. La vi como... Es una excelente pregunta. Yo no sé si Carrie se estrenó en la época en Chile, pero yo sí sé, me acuerdo del momento en que la... Vi la carátula porque era muy impactante y porque revelaba un spoiler de la película. Sí, la carátula contaba la película, claro. No contaba la película, pero era una parte, una escena que debía ser sorpresa, digamos. Exactamente. Yo la vi, yo creo que con un grupo de amigas en... Como para... Estas eran las películas que uno veía para asustarse, digamos. Sí. Porque daba mucho susto, Carrie. Sobre todo si no te sabías el final. Claro. Ahí sí que... era una buena prueba. Cumple 40 años. Carrie es una adaptación de un libro de Stephen King. De la primera novela de Stephen King. Es la primera novela. Me acuerdo de Stephen King porque Stephen King está muy activo en Twitter, ¿te has fijado? Sí. Y cuenta los libros que está leyendo. Y pela a Donald Trump. Y pela a Donald Trump. No, que es un personaje de Stephen King, Donald Trump. No, bueno, hizo un mini cuento de Donald Trump y da susto. Da susto. Yo recomiendo a la gente que lo lea porque es como una vez un candidato que se llamaba Donald Trump y alguna gente quería votar por él. No, pero quiero. Es muy buena. Quiero decir una cosa muy corta, de ahí volvemos a Carrie. Stephen King predijo a Donald Trump casi en un 90% en una novela que se llama La Zona Muerta. Y en esa novela aparece un político que es Donald Trump, básicamente. O sea, y la gente que haya leído La Zona Muerta se va a acordar. Gran apunte. Bueno. Ya, volvamos a Carrie. Volvamos a Carrie. Carrie se filma en 1976, poco después de la edición del libro. El libro llega muy rápido a Hollywood. Cae en manos de Brian De Palma, que en esa época era un director que estaba empezando, que había hecho un par de largometrajes, había descubierto a Robert De Niro. Mucha gente cree que eso es mérito de Scorsese, pero la verdad es que De Palma había usado a De Niro en una comedia, como a fines de los 60. En una película así muy pequeña que pasó muy desapercibida, y De Palma rápidamente se empezó como a situar como en el tema, en el mundo del thriller y del suspenso y del terror, y le cae Carrie en las manos. Él al principio no la quería hacer, no le llamaba la atención, y además dijo con mucha lucidez: esta es una historia sobre mujeres, ¿por qué no traen a una mujer que la dirija? Y el estudio ¡qué grande! Y en 1976 haciendo ese comentario. No, De Palma, un día vamos a hablar de él y de las opiniones que tiene sobre las políticas de género, pero él dijo, ¿por qué no la dirige una mujer? Y el estudio le dijo con cierto nivel de sabiduría: no hay una mujer en Hollywood que sea capaz de enfrentar este trabajo. Les debería haber dicho: nosotros no permitimos que una mujer tome estos trabajos, porque no, mujeres no hay. Recién hay algunas mujeres en el cine. Claro, recién ahora. Bueno, 40 años más tarde, como hemos dicho tantas veces sobre Carrie. El asunto es que De Palma filma a Carrie, y lo que él hace es convertir una historia que era más bien una especie como de crónica terrorífica, como ambientada en un pueblo como donde todos se odiaban y todos eran desagradables, y lo convierte en esta especie de fábula pseudo romántica. O sea, tiene música de Pino Donayo, que la estamos escuchando de fondo. Fábula pseudo romántica sobre un monstruo trágico, y ese monstruo es Carrie, que es una niña que todo el mundo se burla de ella y le hacen bullying, la tratan mal, y ella como que tiene un montón de ideas súper retorcidas sobre la realidad porque ha sido criada por una mamá que es una fanática religiosa. Y lo que sucede es que donde entra la tragedia es que esta niña, que es como siempre víctima de bullying, tiene poderes telequinéticos que ella no controla, y que en el fondo de alguna forma se disparan cuando ella empieza a florecer hacia la adultez. Exactamente, y uno puede imaginarse más o menos lo que pasa cuando veía la carátula, que esa es Carrie en pleno ejercicio de los poderes. Exacto. Que va a terminar desplayando sobre todos sus compañeros de curso y sobre todos quienes la molestaran. Vamos a escuchar un momento de la música de Carrie, que a mí siempre me pareció que te confundía mucho, te llevaba a un lugar muy distinto al que aquel en el que transcurre la película. Claro. Carrie, Yo siempre pensé que la película no tenía nada que ver con Carrie. ¿Sabes qué? Esta música, y no es broma, podría ser el tema central de Love Story. Iba a mencionar la misma película, pero después tú te ibas a reír de mí porque es una película antigua. Que yo vi en la tele. Pero claro, la música podría funcionar si Carrie fuera la heroína de esta historia. Claro. Si Carrie, por ejemplo, cuando despliega sus poderes, hace justicia. Por ejemplo. Claro. Pero no es así. Porque, no, porque esta es la historia, como tú dijiste en una conversación previa, esta es la historia de un monstruo. Exactamente, es la historia de un monstruo al cual conocemos desde su perspectiva, pero además no hay héroes en el relato, no hay buenos, no hay jovencitas, digamos. Carrie no es la jovencita de la película. Pero uno cree que sí, durante un momento uno... Claro, tú las vas siguiendo y lo que ocurre es que cuando viene como la hecatombe y ocurre toda la parte famosa que tiene que ver con el baile de graduación y la broma y el despertar de los poderes telequinéticos en toda su gloria y majestad, tú te das cuenta y dices como, oh, estaba siguiendo al monstruo, estaba siguiendo a, claro, Drácula, estaba siguiendo a no sé, a la momia que se levantó. Claro, no, pero no eso... estaba siguiendo a la última chica. A M de Murnau. Claro, claro. Yo me voy a explicar el concepto de la última chica, pero el problema de eso es que cuando tú dices, wow, el personaje que yo iba siguiendo en realidad no es bueno, entonces tu única opción te queda que los malvados que la rodeaban y que la molestan sean como los inocentes. Y ahí uno se empieza a enredar toda la historia, ¿no? Era un juego con el punto de vista que era novedoso en la época. Claro, porque tú en un momento dices, uy, ojalá estos gallos que molestan a Carrie, ojalá alguien les pare el carro. Y después decir como, se nos pasó la mano. Bueno, lo que pasa es que eso también tiene que ver con la influencia de Hitchcock en De Palma, que De Palma la negó durante un tiempo, después la asumió, pero tiene que ver con el cambio en el punto de vista. Y lo que ocurre en un momento es que tú primero vas siguiendo a la niña y dices que le tienes mucha lástima, la encuentras un poco perna, después la encuentras patética, y cuando se revela como una persona, como una criatura sobrehumana, capaz de hacer las cosas que hace, como que ya deja de ser empática y como que tú empiezas a pensar como quién la va a detener. Oye, en esta película aparece John Travolta y uno podría haber pensado que John Travolta debuta como, no sé, el jovencito de la película o el que detiene a Carrie. No, de hecho no. Hace de un patán. Para nada. Es una de las personas que está implicada en la broma, de hecho. Claro, porque aquí hay una gran broma que termina, digamos, desequilibrando completamente al personaje central, a esta Carrie, y esto ocurre en la cena de en el baile final, digamos, el baile de graduación. Claro. Yo quedé con una suspicacia tremenda frente a los bailes de graduación para siempre. Pero, y trajiste la escena. Sí, en la música. Puedes confiar en mí. Carrie, puedes confiar en mí. Puedes confiar en mí. Lo siento, Cassie. Puedes confiar en mí. Lo siento, Cassie. Bueno, han pasado 40 años y hay varias cosas de la película que hoy día lucen un poquito polvorientas. Para mí el mayor pecado de Carrie, pecado estético, digamos, no pecado del personaje, pecado estético de la película, es que las actrices no se ven ni de lejos, ni en la oscuridad, ni haciendo, ni poniendo los ojos muy achinados, se ven de la edad de los personajes. O sea, ¿Y los actores? Es curioso, el William Catt, que hace como de uno de los cabros del curso, se ve más o menos, se ve un poco más joven. Estos son cabros de cuarto medio, ¿no? Secundaria, claro, 16, 17, sí, pero, que entre 16 y 18. Pero los actores, las actrices sobre todo, es que la mayoría de los personajes son femeninos, además. Ojo, a mí la Carrie de Palma me parece histórica, interesante y como es una película icónica del género por un montón de razones. Creo que ha envejecido muy mal y creo que detalles como ese hoy día saltan muy fuerte a la vista. Yeah. Pero lo interesante es que el 2013 o hace un par de años se hizo un remake que en el papel era muy interesante porque la actriz tenía la edad del personaje, que era Chloe Moretz, que es una niña, digamos, o sea, creo, hace poco recién cumplió 18, y estaba dirigida por una mujer, que es Kimberly Pierce, que es la directora de Los chicos no lloran. Entonces era como, wow, por fin, una historia icónica de los 70 de la cultura norteamericana sobre el potencial femenino y sobre el drama de ser mujer en la secundaria va a ser dirigida por una directora y va a estar en manos de una actriz que tiene la edad del personaje. Entonces como que todo calzaba y la película es un desastre. Sí, ¿por qué es mucho ¿por qué mejor la Carrie de Palma? Sí, imagínate, aunque no ha envejecido bien, tengo, sigue siendo mejor que la nueva que hicieron. Dos teorías. Una, porque la directora en el fondo tuvo problemas con el estudio, porque claramente la película, el remake, está diseñado como para con los estándares del cine de terror de hoy, que es bastante mecánico y deja bastante poco espacio a la poesía. Y la segunda teoría es que la historia envejeció. La historia ya no nos habla de esa forma, porque en el fondo la historia de Carrie, la historia de esta niña que está como demasiado aislada y que es como que vive en un mundo de fanatismo religioso y que tiene como terror de su propio cuerpo, hoy día, en la época de los iPods, de los iPhones, de la internet y toda esta cosa, y de la televisión por cable, suena demasiado como demasiado artificiosa, demasiado de otra época. Mira, ¿ya? Interesante. Es como que intentara filmar Cumbres Borrascosas del 2015. Ya, no te funciona. Claro, hay ciertas condiciones que ya no se dan para generar ese tipo de historia. Es una historia que pertenece a su época. Y ese tipo de personajes. Sí, es muy interesante. Estaba pensando en las mujeres de la película porque, claro, esta es una madre que es fanática, una hija que está asustada y un entorno de amigas, de compañeros que es sumamente hostil. Aunque hay una amiga que... de alguna manera siente alguna empatía o alguna piedad. Claro, hay una de las niñas que primero le hace bullying y después como que le da mucha pena a Carrie, y de hecho es la que convence a su novio para que la lleve al baile, que es lo que gatilla la tragedia. En el fondo, el único gesto de buena voluntad en la película es el que da el pie para que ocurra el desastre. Exactamente. Ese personaje está interpretado por Amy Irving, que poco después iba a ser pareja de Steven Spielberg. Así es. Y todo queda en familia. Era un mundo chiquitito. Era un mundo muy pequeño. El de Hollywood de los años 70 en esa época. Daniel Villalobos, estupendos recuerdos para Carrie en sus 40 años. Gracias, Paula. Gracias.